Yo fui el primero que robó a tus labios la primera caricia enamorada y de tus ojos la primer mirada. Sé que a otro hombre tu amor le has entregado y que le amas con el más puro cariño. Amale pues en su vida y en su nombre. Te mando tus marchitos nardos, tu retrato y las caricias que me diste, pero las cartas que en un tiempo me escribiste.